Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Armando Luis Lagarejo, mi acompañante en el día de hoy, este sábado hermoso, que estamos terminando este mes de agosto, este mes de los vientos, Armando. Y vos sabés que este es el bloque de los videitos de Juani de Piar. Exactamente, Juani, permitime decirte que quiero agradecerte. Bueno. Que me permitas estar aquí acompañándote, porque realmente creo que es el bloque más importante que tiene no solamente la Kermés de los Sábados, sino toda la Radio Kermés. Gracias en este día tan importante para la radio, ¿no? Exacto. Este día tan importante, el Día de la Radiofonía Nacional. Y te voy a decir una cosa. Vos sabés que este bloque para mí es todo una travesía, es todo un desafío para mí. Es un desafío para mí la parte de la producción, la búsqueda de las palabras, la búsqueda de las imágenes. Porque además, este video después en la página, en nuestra página de Radio Kermés, se replica y la gente lo ve, entiende la imagen con la palabra, que eso no podemos hacerlo en radio, pero sí en radio por internet, porque tenemos nuestra página. Exacto. Que ¿cómo es, Armando? Radiokermés.com. Ah, claro. www. Por supuesto, pero poner, ¿no? Pero todo el mundo lo sabe. Radiokermés.com, ingresar. Y aparte, Juani, me imagino al escucharte. Sí. El trabajo, el gran trabajo y el tiempo que te tiene que llevar toda esta investigación y toda esta producción. Es todo un camino. De este video. Es todo un camino, y este camino, ¿a dónde? Que a veces no es reconocido. No es reconocido, es vapuleado. Te voy a decir, cuando empezaba a preguntarme qué podía hacer este fin de semana aquí en Radio Kermés, aquí pasó una bicicleta. ¿Pero por dónde? Pasó una bicicleta por la calle, muy bien. Bien. Y recorté todos esos viajes en bicicleta que hacía por la... Yo, ¿te acordás que yo vivía en el barrio Los Hornos? Exactamente. Bueno, pero mi centro neurálgico de juego, mi primer centro neurálgico, ¿dónde fue? ¿En el barrio? Bútalo. Pero, claro que sí. Su barrio. Exactamente. Mi barrio actual. Nuestro barrio. Nuestro barrio. Y vio que el barrio Bútalo te despierta esa audacia con las bicicletas por los caminos que tiene el barrio. Exactamente, Bútalo. Esos senderos, esas peatonales, ¿no es cierto? Claro. Angostos, las placitas, los espacios verdes. Y uno tiene que ser muy hábil para poder andar en bicicleta. A altas velocidades, Bútalo. ¿No? Despacio puede andar cualquiera. Como andamos generalmente nosotros a altas velocidades, claro. Hay que tener, digamos, capacidad para poder manejar una bicicleta. Bueno, resulta ser que estoy viviendo actualmente en el barrio Bútalo. Entonces, eso también quería traerte el agradecimiento de toda la comisión. No, voy a... La comisión vecinal y no también lo voy a permitir. Del consorcio del barrio Bútalo 1, que quieren agradecerte, Juan, y que estés ahí, y también de la parroquia. Ajá. Y vos sabés que, bueno, estaba viendo, empecé a recorrer los caminos del barrio Butaló, las bicicletas. Bicicleta, esto me está diciendo algo. Tengo que tirar el video para ese lado, para el lado de las bicicletas, para el lado del camino, para ver el lado de gente que ha abierto el camino a otros. ¿Por qué levanta la mano? Somos dos. Tiene que hablar nomás. Si me permite que le cuente la imagen que tengo yo de la bicicleta. La imagen que siempre me viene a mí de una bicicleta. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Está referenciado en una película. La película se llama Butch Cassidy. Butch Cassidy, sí. ¿Se acuerda que en una parte cuando cantan Gotas de lluvia sobre mi cabeza? Ajá. Sí. Va él. Y él va en bicicleta llevándola a esa preciosísima. Sí. No me acuerdo quién era la actriz, muy bonita. La va llevando en bicicleta mientras se desarrolla ese tema musical. Siempre es un recuerdo que tengo presente a menudo. Bueno, usted sabe que Butch Cassidy era de descendencia escocesa. Exactamente. Escocesa. Bueno, muy bien, porque me da el pie para todo lo que tengo que decir. Está todo preparado. Bueno, estábamos buscando bicicletas, escoceses, como dice usted, gente que abrió camino, y en un momento dije, bueno, pongamos los Rey Momos, ese video que tenían de las bicicletas. Pero no eran escoceses. No son escoceses, lamentablemente, porque me hubiera encantado poner un video de los Rey Momos, que ya hemos puesto en este bloque. Exactamente. También ahí no entraba. Pero se me vino a la cabeza porque para mí el Butaló es como, a ver, yo te digo, el centro de la ciudad de Santa Rosa es Inglaterra. Zona norte es Irlanda, nosotros somos Escocia. Escocia, lejos. Nosotros somos lejos, Escocia, somos Village escoceses. Park, Butaló, Plancy, todo. Escocia. Eso es una parte escocesa de nuestra ciudad. Whisky. Entonces encontré una banda escocesa que fue la banda que empezó a abrir las puertas a un British pop que se estaba viniendo, estaba en los 90, estaba empezando a hacer ese caldo de combustión para bandas como Coldplay o Kane, que también iban a empezar a hacer su música. Pero esta banda también es escocesas. Claro. Esta banda le abrió el camino a todas esas bandas a principios de los 90. La banda se llama Travis y vamos a escuchar una canción que se llama Sing y tiene mucho que ver con las bicicletas y tiene mucho que ver con el barrio Butaló. Gonna be fine. Sure.